500 estaciones y no encuentro nada, vieja. Esperá, son las 7 de la tarde, ya mismo pongo Gamer con Mate. El programa de la UTN dedicado 100% a videojuegos. Noticias, reviews, opinión, debate y mucho más. Gamer con Mate en la casa del rock. ¡Y esto se va a controlar! El programa de videojuegos por excelencia de la FMUTN. Sean muy bienvenidos otro sábado más acá en la FMUTN. El programa que no masticamos. Ajá, no chewing gum y todas esas cosas. Sí, dale. No Chewbacca gum. Todos los sábados a las 19 horas nos reunimos acá a hablar de videojuegos en la FMUTN 94.5. Y en este programa, de momento somos dos personas y el team original. Original team, ajá. Tommy está en estacionamiento, me acaba de decir. Voy perfecto. A bajar el celular, por cierto. Una persona. Vamos a arrancar con la presentación, así. ¿Quién es quién? Así que, por favor, operador. Y el artista del mate, yo lo estuve viendo preparar y arte fue. Hola, ¿qué tal? Soy Jaffy. Jaffy, cuando lo conocí, empezamos a jugar Super Smash. Me acuerdo que la forma él llamaba y te ponía el audio del Super Smash para que sepas quién es. Sí. Me acuerdo. Me acuerdo que te tocaba el timbre de tu casa y cuando atendías por el portero te cantaba tarirara. Era un permiso eso. Cuando éramos jóvenes y con más pelo. Bien, todavía te sobra. Bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Sí, soy Jaffy. Y no estoy solo acá en este sábado porque tengo otra persona al frente mío, que vamos a escuchar su presentación. I'm Luigi, number one. ¡Yahoo! Buenas mañanas, tardes, noches. ¿Viste? Vos tenés tu saludo típico, yo tengo el mío, ¿viste? Porque es más atemporal, entonces saludo inconscientemente. Por más que sea un mundo posapocalíptico, sabemos que puede ser mañana, tarde o noche. Depende si hay ciclo. O el día que la tira se detuvo. Misiles radioactivos que se pueden tirar a la vez y te hacen un... Justo hoy vamos a hablar un poco de eso también. Ah, porque mira, hay un juego que voy a mencionar que tiene que ver con eso. No es Fallout. No es Norcorea tampoco. Pero, así que voy a ir a la última presentación de hoy. Va, penúltima, ¿verdad? Porque todavía falta el señor. El invitado especial del día. la persona que comanda esta nave, la persona que tiene... La sensual intro. Ajá, la sensual intro, la que maneja los controles, que tiene su propia intro. ¿Vamos a escucharla? Hola, ¿qué tal? Soy Deca. Dijo que iba a participar más en el micrófono, nos mintió, sí. ¿Cuándo vamos a escuchar a Deca saludando? Ya vos, todavía Deca. Hace un año me postergamos a Deca. Eso quiere decir que dentro de un año y medio vamos a tenerla. O sea, una cámara exclusiva para Deca. La Decam. La Decam. Eso lo venimos diciendo hace mucho. Excelente. Y además, saludo a Javi de Pacheco y la gente que nos está viendo en Facebook. Que hay pocos comentarios, pero viste cuando no hay sorteo, cómo comentan poco. Porque hay 22 personas, sí, sabemos sus números. Así es, le mandamos un saludo a César Mus, que está ahí prendido al streaming. ¿Que ahora somos simultáneos? Yes. Ah, y avísenos ahora porque estamos viendo si Deca pudo arreglar el problema de si se escucha de un lado o del otro. Y si se está escuchando en forma estéreo, como si estuvieran en el siglo XXI, en el siglo XX también. Porque hay, parece que es un tema de contacto. Entonces, así es, si nos escuchan en mono, avísenos. Y ahí entra. Here comes a new challenger. Bien, tratando de entrar, viste, la puerta estaba difícil. El dock de la mesa. Fue la pausa dramática. Sí, tenés cuidado con eso, y se acaba de romper. Ya me lo acaban de romper. Estás respirando. Te saludo. Estás respirando muy fuertemente. Tenemos su presentación, Deca. Sí, en el pendrive te lo dejé. Ve, te dije que eso dije. Sí, perdón, bueno, vale, fue mi culpa. Toma, pone vos, porque. Ay, gracias. Vamos de vuelta. Decime cuál es larga. Sí. Si tenemos la presentación, la regala. Here comes a new challenger. Padre fundador del Club de los Videojuegos Mendocino, que hizo, tomó la bala de algo que nadie quería tomar y después, bueno, lo dejó ahí andando. Sí, se puede decir. Sí, sí, sí. Y todo para poder decirse de doctor y ahora se está diciendo que todo es lupus. Es lupus. No. Es eso o hígado directamente. Bien, te, bien. La liga tiene. ¿Te puedo romper la pierna para que tengas un bastón? Se llama. No sé si yo te la rompo primero, pero. Yo ya tengo otra. Otra. Iré en contra de mi código procreativo, pero bueno. Bueno, lo que sí, Deca, te pido por favor que vayas buscando para después cuando él está hablando el tema de Tina Hospital. Porque no me, te quise poner y no me dejaron. Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes y a toda la gente que nos está mirando en directo por Twitch. Y por Facebook. Y por Facebook Live también. Así que bueno, saludos a todos y a todos los que nos están escuchando. De videojuegos se trata este tema y en el programa de la fecha vamos a tener el Yuyitus correspondiente. Volvió después de 3 semanas. Así es, de la mano de Monfus. Vamos a tener un reservado de Tommy de Gato Roboto. Vamos a tener temas musicales del carajo. Y vamos me encanta el de carajo. Tenemos temas piratengos. De carajo. Todos con Deca. Bien. Vamos a tener una entrevista con Petro, nuestro corresponsal en las tierras porteñas donde no existen tortitas. Y vamos a tener un OST de Assassin's Creed 4 Black Flag. Todo piratas, bien. Todo piratas. Hay un tema que no es de piratas, pero ¿sabes cuál es el tema que va a venir de piratas ahora? A ver. We Shall Sail Together, tendríamos que navegar juntos o partir juntos sería, del tema de Sea of Thieves. Porque tiene muy buen OST, aunque el juego, bueno. Ya hablaremos en su momento. con mate. Interpedia que tenemos de cámaras, porque además que los amamos, como dice la cámara, como persona que se ama también se tiene que enviar nudes. Bien, todo esto fue para preparar eso. Me encanta, bien, porque recordemos que Tommy hace impresiones. Oye, ya vamos a hablar en un ratito de eso, pero. Bueno. ¿Esa se viene fanpage? Sí, ya vamos a anunciar eso, no quiero hablar del chivo ahora, pero ahí vamos a mostrar unas cositas a las cámaras para los que saben. Así si logran identificarlo. Por mientras que empiece con el juego de la semana. Perfecto, ¿cuál es el juego de la semana? El juego de la semana es uno que muy poca gente conoce. Seguramente nadie, son esos ocultos, pero que todos creo que deberían jugar. Ajá. Se llama Tetris. ¡No! ¡No! Viene de la Unión Soviética. Russia. De 1985, este juego fue creado por Alexis Pajitnov, que es un matemático. Este juego, más allá de que el nombre Tetris, digamos, viene de Tetra, de 4. Ah, yo pensé que el otro tetra, ¿no? Y el is al final es porque le gustaba usar tenis, créeme que es por eso. Todo eso se basa en el Petra Minosh, que es un juego que yo tuve uno de chico, que vos tenías las piezas de 5 partes y tenías que juntarlos un rompecabezas porque tenía una sola solución para que todo encajara. El juego lo hizo solamente en una noche. Eso, wow. Cabe recordar. En una noche nomás. Lo hizo noche, día, digamos, un día entero. 24 horas. El diseñarlo fue lo que le tardó más. ¿Qué pasa? El juego este lo había realizado, pero no tenía ningún fin de ninguno comercial. Esto se fue pasando de distinta entre la Unión Soviética y un tipo que estaba entre la Unión Soviética y no, lo pasó a una Commodore en uno de esos países limítrofes con la Unión Soviética. De ahí se pasó una Apple II y empezó a todo esto compartirse, pero sí sabes quién originalmente había hecho el juego. Había ciertas partes del código. Esto todo lo agarra una empresa, que ahora no me acuerdo cómo se llama, algo soft, sí, bueno. Esta empresa soft. Empresa soft, mira, mira, si te encuentro. Empresa de software genérica. Sí. Empresa de software, sí, igual no existe. Y soviética. Empresa de software genérica, nombre número uno. Eso. Bien, no lo encontré. Bien, esta empresa. Lo pueden ver en la historia de videojuegos de History Channel. Esta empresa había tenido empezado a distribuir esto, pero no tenía ninguna autorización comercial. Cuando la Unión Soviética se enteró de esto, porque están regalando cosas de Rusia y la gente y los soviéticos son muy orgullosos, entonces tuvieron que pararlo y empezar a decir no, nos va a comprar los derechos. Obviamente el tipo no tenía ninguna regalía porque estás dentro de la Unión Soviética, no te corresponde nada, vos seguís haciendo esto. Hubo un acuerdo comercial, una guerra comercial entre esta empresa que tenía que ver con la distribución en las arcades con Atari y también con Nintendo. Al final llegaron a un acuerdo donde justo Nintendo tenía su enviado, que ahora es socio de Pajitnov, es su socio con el que hicieron Tetris Company, original, que solamente es el Tetris. Todos los Tetris que salgan oficiales son de ellos, desde esa época. Y para poder subir una nueva consola que era la Game Boy Color. La Game Boy, entonces con este juego fue su juego de lanzamiento. Los demás que eran en porteos de arcade y demás, corría a cargo de Atari. Por eso cuando vayan a un arcade, y vean si es que existen todavía, pero van a ver que el arcade dice Atari, porque es otro acuerdo comercial que hicieron aparte del Nintendo. La de Game Boy y NES y de algunas consolas corre aparte de Nintendo. Claro, yo te iba a preguntar eso porque yo recordaba la versión de NES. Y por eso medio que me quedé entre medio con Atari, es como que no. Este juego marcó un antes y un después porque, a ver, era el juego perfecto para lo que es el Game Boy. Así, para hacer un juego portátil. Ahora puede ser que me hagamos una tontera, pero es el primer juego portátil masivo, popular que se hizo. Y llevó a catapultar el éxito de la consola. No solo eso, sino que además han hecho muchos estudios basados en Tetris. Entre ellos, a gente que tiene post-traumas de guerra. Se ha hecho porque les causa un desasosiego al tener que concentrarse en las piezas. Y eso vieron que de alguna manera los tranquilizaba y hacían que sus pensamientos, sus pesadillas se reducieran. No solo esto, sino que hay un estudio que se realizó que no pasa solamente con Tetris, pero se llegó a llamar Efecto Tetris. Que de hecho hay un juego ahora que salió que se llama Efecto Tetris, que es con Oculus, que es de Tetris Company. Dije muchas veces Tetris. Este juego, este efecto, este estudio, esta cosa psicológica, quiere decir que uno juega tantas veces Tetris a veces y empieza a ver piezas de Tetris por todas partes del mundo. Apa. Bien. Eso, pero acá le dicen chapa. Eso. Trastorno obsesivo compulsivo. No, de claro, ordenar pero... todo, que esté todo bien prolijito. No, mientras solo... no desaparezca, está todo bien, ¿viste? Que acomode todo. Igual no solamente eso. A ver, se arrastra a otras. Temas a otros juegos, porque cuando jugás mucho a un juego y estás muy obsesionado con un juego, una película, lo que sea, empezás a verlo por todos lados. Claro. Querés comprar un auto y lo empezás a ver por todos lados. Como la película 23 que relaciona el número 23 bueno, en todos lados. Pero comúnmente se llamó Efecto de Tetris porque realizaron todo este estudio basado en Tetris. Corregime, ¿puede ser que la Game Boy común se lanzó con el juego Tetris sí, incluido? Sí, y el cable Link. Ah, con el que podías jugar a dos. Ah, y. Sí. Está bien. En la Nintendo DS podés jugar al Tetris de A4. Sí, y ahora está el Battle Royale de Tetris, en serio. Sí, sí, sí. Bien. Sí, yo creo que en ese anuncio todos dijeron que buenos títulos, pero todos se volvieron locos por el Tetris. El Tetris Battle Royale la rompió. Todo el mundo hablaba de eso. No hablaba de ninguno de los otros lanzamientos de Switch. No, Tetris Battle Royale. Y ahora, bueno, mientras, no sé si te hago una noticia más, porque yo hay una noticia muy especial que quiero mostrar, que tiene que ver, ¿ustedes creían que con Excel solamente se podía hacer funciones y llevar cuentas? Administrar el coso para no cagarte de hambre. Claro, que bueno, yo un poco, y mi obsesión con eso. No, hay un tipo medio loquito, a ver si lo puedo poner en pantalla grande, porque se me acaba de trabar. No sé si loquito, digamos cebado, que suena mejor. Sí, reservado. Reservado, ajá. Exacto. Aprovecho para mandar saludos a Chacho, que se unió al streaming de Facebook. Hola Chacho, el Alan. Hola Chacho. Rodrigo López y a mi tío, que está ahí escuchando. Ah, genial, porque en el chat que yo tengo unificado no sale. Y mi otro tío de allá lejos. Mi otro tío de allá lejos, qué específico. Okay, un saludo a los tíos. Este juego lo hicieron basado en una jam que salió hace poco, que se basa en hacer código muy reducido con cosas que no son orientadas a videojuegos de alguna manera. Y este estaba tan animado con Civilization que recreó todo el Civilization 1 con el Excel. El Excel que todo el mundo conoce. Se puede jugar a turnos, podés modificar y hacer trampas si querés. Pero la idea es que vayas todo esto. Acá se muestra ver el procesador justo un i5 cómo está funcionando haciendo cada uno de los turnos. Y bueno, ahí está todas las funciones, todo lo que estuvo haciendo. Además hizo un motor aparte en Excel para generar imágenes de 8 bits y 16 bits dentro de Excel. ¿Qué? Si se mete al canal de este enfermo, que es... Cebado. Este enfermo se llama Soli. Sí, se llama Soli. Búsquelo, Soli con un 0 en vez de un O. A ver si me... Ya está. Bien, no solamente eso, sino no que... No tiene nada que ver con Juan Alberto Solís, ¿no? No. Bueno. Coincidencia de la vida. Estoy con demasiado... A ver si sale... Red Ring. Un saludo a Emi Romero ahí que nos comentó que no nos conocía. Nos dice, buenísimo esto. Bueno, muchas gracias, Emi. Estamos bienvenido todos. Bienvenido a esta bella familia llamada Gamer Combat. Necesitamos comida y plata. Todos los sábados la 19. Hablando de Civilization, porque estoy yo, no hay nadie, hay pocas personas que puedo hablar de Civilization como se me plazca. Sí, yo te digo, poder bien. Jugarlo solo, perfecto. Sí, sí, nadie quiere jugar conmigo. Bien, salió un DLC nuevo de violín, ¿no? Claro, el de Civilization 6, que es totalmente gratuito, no hay que pagar nada, uh-huh. Que es un Battle Royale de Civilization. En el mismo, estamos en un mundo post-apocalíptico donde tenemos que elegir alguna raza como son los supermutantes, los piratas, científicos locos, eso. Entre 8 civilizaciones, se puede jugar de 6 hasta 12 personas. Y la idea es que, bueno, jugar con gente aleatoria, con turnos muy rápidos, no dura más de una hora la partida. Que para Civilization es muy corto. De hecho hay partidas de 30 minutos que estuve viendo. Se va reduciendo el anillo y no podemos construir ciudades, sino que tenemos que ir dominando y obteniendo recursos para ser el último que queda vivo. El último que queda vivo viene una nave nodriza y nos lleva para poder salir del planeta en busca de otros lugares más seguros. Y tiene al final termina y tiene un mensaje re delirante y tiene mucho humor este mod. De hecho, si ven el trailer que estamos mostrando ahora, hay una voz encima que se la pasa haciendo chistes muy a lo mágica. Ajá. Es decir, ese tipo de trailers que hacen bromas, sí, le han puesto mucho humor a este, así que se los recontra recomiendo. Yo me compraré el Civilization 6 para probarlo, realmente. Yo tengo que jugar hasta el 5 y vengo jugando desde el 2 solo. No solamente eso, sino que otra de las noticias, porque tengo 2 minutos y puedo hablar más, porque además que de Civilization voy a hablar de Nintendo, porque obviamente voy a hablar de Nintendo. Sí, que, porque estábamos... bien, este que había muchas dudas cuando lo presentaron por primera vez. A ver si lo puedo mostrar acá en cámara. O sea, ¿te acuerdas de Wii Fit You? ¿O sí. Wii Fit? Bueno, como vieron que está bien, se vendió mucho, pero bueno, con el Switch como que no es compatible. Así que crearon un anillo de plástico con unos sensores que vos pones uno de los controles de Switch, el izquierdo que tiene la reconexión de cámara y todo eso, y el derecho te lo tenés que poner en la pierna con una malla, que te viene también, para poder hacer todos juegos de ejercicios. Se llama Ring Fit Adventure. Tiene una presentación medio como el de Kinect Adventures, pero con todo el cariño que tiene Nintendo. A ver, obviamente es un juego para gente que quiere hacer ejercicio, que gente que quiere ver una forma lúdica, puede hacer todo esto de competencias, hacer mini ejercicios, y todo se requiere caminar, trotar, moverse y hacer ejercicios de brazo y flexiones. Recordemos que para la Wii había salido la Wii Fit, que era la tablita. La tablita para hacer este... La recordar como un personaje de Super Smash también. También. Ve, ahí se puede ver en la cámara que tengas distintos ejercicios y tenés que a veces disparar o moverte en un ámbito o esquivar. Y hay peleas tipo RPG que vos tenés que ver cuál es la debilidad que tiene el enemigo. Y vos, vos elegís el enemigo y tenés que hacer el ejercicio que te está pidiendo ese enemigo para derrotarlo más rápido. Bueno, sí, eso está copado. Eso me gustó bastante, o sea, como para que no te quedes con hacer solo un tipo de ejercicio. Ahí se ve que vas corriendo, bueno, obviamente no te pide saltar, sino bajarlo, pero tenés que trotar y detecta el movimiento de la pierna, todo lo que es remate, flotar. Ahí está el tema de las peleas, que vas haciendo ciertos movimientos para poder pelear con distintos enemigos según la debilidad que tengas. Claro, para ver si hacen más tipo de ejercicio de brazo, hacen más ejercicio de pecho. Lo que me llamó mucho la atención, que también un poco de risa, que tenés la parte de defensa, que es como un escudo abdominal. Sí, o sea, sí. Muy buenísimo, eso me encantó. Tienes que tirarte la voz y defenderte y así te resistir el escudo y te tira vibraciones. obviamente no es un círculo cualquiera. Tiene toda una resistencia, tiene que tirarse y todo eso. Yo igual lo que estoy esperando, no solo el juego, sino la cantidad de accidentes que van a subirse a YouTube y a cuenta las redes sociales. Si ya con el Wiimote y el Wii Fit habían, me quiero imaginar con esto. Va a ser buenísimo. Va a ser muy divertido. Exactamente. Bien. ¿Nos vamos a la tanda? Sí. Perfecto, nos vamos a la tanda y ahí volvemos en el próximo bloque con el reservado de Tomis de Gato Robot. O de Germán. Con mate. ¿Ya pusiste el agua? Gamer con mate está de vuelta. Es tiempo de videojuegos y se va el mate. Y me estoy quedando sin mate. Recibados. Let's run. Recibados. Recibados. Y volvemos acá con tarjetitas de Metal Gear hechas también por Tommy que nos faltan pintar. Si el juego Metal Gear me tardó en reconocer por el color, a mí. Bueno, vamos a mostrarlo acá, ¿eh? Bien. Ahí. Bueno, ya cuando termine el programa vamos a anunciar un proyecto que tengo paralelo a la medicina. Que es de impresiones 3D. Es que se puede relacionar con medicina, puedes hacer un páncreas de impresor 3D de plástico. Ojo, que hay experimentos que están haciendo con tejidos biológicos, impresiones en 3D, que está todavía en parte experimental. Pero hay forma mucho, que yo sea menos manco. y hay un proyecto muy interesante que es el de Atomics Lab, que hacen prótesis 3D para gente que lo necesita, y yo cuando agarro un poco mejor de mano, que yo creo que ya estoy en condiciones, voy a ponerme a hacer prótesis justamente para esta gente que realmente lo necesita. Bien, Germán Paricio dice, ¿de qué me perdí? Espoliame. Vamos a hablar de Gato Roboto, parte de Tommy, vamos a tener una después con Petro para poder hablar un poco de los eventos que están pasando en Buenos Aires, y estuvimos hablando de los juegos Civilization y cosas que estuvieron saliendo esta semana. Y dice, dejo mirar aquí el video, y así. Muchas gracias, Germán. Tormenta de like, chicos. Nos está preguntando si probamos Kenshi, no sé qué es Kenshi. Kenshi es un nombre japonés genérico. Bueno, señor 3D en Instagram por el momento. Ah, señor 3D. Señor 3D, sí, señor. Tiene que ver algo como yo. Le mando un saludo a Javier Escandura, amigo de toda la vida, que me inspiró a hacer el nombre. Uh-huh. Y a Datalizar, que me ayudó con el tema del logo. Pero bueno, vamos a empezar. Señor 3D. Señor 3D. Bueno, vamos a empezar con una review. Que después yo, si alguien quiere verlo, en la parte escrita, yo estoy trabajando en una página en Buenos Aires llamada Protocultura Nerd. Ahí subo mis reviews y mi punto de vista de ciertas cosas. La última nota que subí fue por inspirado en Monfus. En mi cebada. En su cebada de... Lo voy a decir el título, si quieren vayan a verlo, que es Steam Peso Argentino y Periodismo Berreta. No somos periodistas, no nos consideramos periodistas. Bueno, porque mucha gente habló de ese tema sin fundamento alguno. Y yo doy mi punto de vista y aclaro ciertas cosas. Si bien hay que actualizarle un par de cositas, detalles, queda todo aclarado realmente qué pasó. La aclaración que acabo de decir, que no somos periodistas, no quita que somos berretas, bien. Son dos cosas. No, pero hay mucha gente que habla sin saber y sin fundamento. Bien. Bueno, vamos a empezar por fin con Gato Roboto. Ahí lo estoy mostrando en pantalla. Bien, este juego fue lanzado hace poco. Fue lanzado el 30 de mayo de este año. Se no lleva ni 3 meses de lanzado. Indie, me imagino. Es un juego indie. Vamos a contar un poco la historia. Típica historia, persona humana que está en su nave espacial, futurista, le llega un mensaje de un planeta ajeno y cuando va a poner las coordenadas para aterrizar, su gatita llamada Kiki se pone en la consola y echa moco y termina encallado. Bien. Y todos van a decir, bueno, el protagonista es justamente este señor. No, el protagonista es su querida gata llamada Kiki, que en ese planeta hay un traje mecha. Entonces prácticamente aborda este traje mecha y se pone a salvar a su amo. Bien, lo primero que le va a llamar la atención... El primer enemigo es una rata. Exactamente. Bueno, ¿por qué? Y porque, bueno... Sí, está bien, pero ahí se mete un robot. Bueno, es una de las grandes cosas delirantes que tiene, pero una cosa que le llama mucho la atención es la paleta de colores que usa. Me gusta. Usa dos colores nomás, blanco y negro. Uh-huh. Que simila a Pong en sus primeros lanzamientos. Sí, ¿no? Podríamos decir a las consolas blanco y negro de Commodore y demás, sí, cuando sí, tenían sí. Sus versiones blanco y negro. Igual está muy bien logrado. Me gusta el pixel art blanco y negro, está uh-huh. muy bien logrado. El pixel art que tiene, sí. Los sonidos que tiene y la música ayuda bastante. La música podría decir normal, no hay ninguna melodía que te quede que te grabada. Bien. Pero tampoco es muy mala la música. Pero muy inspirado en Mega Man, puede ser. Sí, sí, tiene tintas de Mega Man. Y tiene lo que lo describen como un Metroidvania o Miauvania o Gatovania. Bien. Pero yo lo jugué, lo terminé. Y de Metroidvania tiene la primera parte más. Después se transforma en un plataformero más. Vamos a. Porque a veces repetimos y cada tanto está bueno explicar qué es ¿qué un Metroidvania. ¿Qué es un Metroidvania? Metroidvania viene de. Metroidvania, no. Metroidvania viene de Metroid, por lo que generó con Super Metroid, más que nada. Y Vania viene por Castlevania, especialmente cuando se acuñó este término después de Symphony of the Night, que estaba inspirado en Super Metroid. El concepto de estos juegos son no necesariamente plataformeros ni nada, sino que son mover, se da énfasis en la exploración y a que muchas partes para entrar tenés que volver después de tener ciertos poderes. No es necesario recorrerlos de forma lineal, tampoco llega a ser un sandbox, porque no es que puedas hacer lo que quieras, sino que para ir desbloqueando ciertas partes tenés que hacer un ir y venir dentro del mapa. Exactamente, eso pasa al principio del juego, el ir y venir de explorar, pero ya después de pasar a cierta parte que necesitamos acceder por una computadora, podemos hacer el orden que queramos, y ya después se vuelve muy lineal. Pero, eso es lo que pasa. A ver, el orden que queramos a lo Mega Man, que vos elegís los enemigos y entras. No, empezás, te da el aire de Metroidvania que vas y tenés que venir, pero después de esa parte es como que tenés 3 caminos. Y no es que podés ir con este camino sí o sí con este poder. Es más, hay un logro en una de las partes, que es la parte de fuego, que te da a entender que es fuego, que en teoría necesitas un poder, pero puedes terminar tranquilamente sin el poder. Yo lo hice sin el poder directamente y me desbloqueé un logro encima. Pero... No tiene partes que vos hagas ese camino y después tengas que volver a ese camino con un poder más nuevo para desbloquear cosas. No tiene no. eso. Ah, bien. O sea, pasamos esa parte y después de un par de cosas llegamos al jefe final. Que es una de las grandes críticas que tengo, aparte de que la sensación, tiene una sensación de Metroidvania, al final para mí es un plataformero más, es que es muy corto. Yo en una noche me lo terminé, y tampoco fue que estuve 5 o 6 horas, tuve 3 horas para terminarlo. Es muy corto para lo que ofrece. Es súper original, el tema de un gato arriba de un mecha, un lindo homenaje a Metroid, que me hizo acordar mucho Metroid 2. Es más, no voy a spoilear tanto, pero a veces vos conseguís cajitas de colores y va a hacer recordar algunas ciertas paletas, ciertas consolas. No voy a decir, si alguien lo quiere jugar, lo puede ver. Después otra cosa que también me llamó la atención es que siempre en los juegos cuando encontrás un easter egg, te da un logro directamente. Uh-huh. Bueno, acá los easter eggs no tienen logros, entonces no te incentiva a explorar más o no te da una seña. O sea, hay easter eggs de los desarrolladores, hay un easter egg sobre la compañía de Devolver Digital, sí, no. Pero como que no te incentiva a buscarlos. Ah, ¿los publishers son de Devolver Digital? Sí, el publisher es Devolver Digital, una de mis actuales compañías favoritas. Sí, que no parece muy Devolver Digital el juego, más allá de un poquito el humor, generalmente el Devolver Digital es más ácido el humor que tiene. Sí, sí, sí. Parece un humor, es un Devolver Digital light en este caso, muy liviano. ¿Te gusta el diseño de los enemigos? Sí, el diseño de los enemigos sí, pero son pocos los enemigos que hay. Uh-huh. Los jefes tampoco son la gran cosa, o sea, viste la rati, el que estás viendo ahora, pero no te ofrece mucha variedad. O sea, es un juego que para mí pasa sin pena ni gloria. O sea, lo jugás, es lindo, pero... Un plataformeo más. Después te olvidas. O sea, no tiene nada que te extrañe, no agarras cariño con Kiki, no agarras cariño con ningún personaje, y al final me dejó muy sabor a poco. Digamos que es un juego 7, te puedo decir. Así sí, como siete. Pasa, entretiene una tarde... 7, 6,5. Pasa, entretiene una tarde y... Y listo. Ya está. Lo bueno que tiene el precio también, sale 80 pesos. 80 pesos en Steam. Y capaz que con las ofertas sale menos. O sea, si vos tenés un vueltito y querés un juego rápido como para sacarte las ganas, es un buen juego. Es una birra. Sí, es una pinta. Pero si no, yo preferiría que jueguen otros Metroidvania directamente. Preferiría mil veces que jueguen el Guacamele, por ejemplo, que claro, está espectacular, está lleno de easter eggs. Bueno, vos sí que has revivido Guacamele. Están buenísimos los easter eggs. Es muy bueno, muy bueno. No lo sentí tan Metroidvania. Tiene Metroidvania, sí, pero es como muy light el Metroidvania. No, pero tiene un montón de Metroidvania. Tenés que ir de un lugar al otro, no tenés el poder. Sí, pero me estoy confundiendo con el que no está en Metroidvania, que lo vendieron así, el Teslagrad. El de... Es que está todo hecho basado en Tesla. Hiciste la review. Sí, en la sí, sí. Claro, entonces vos pasas de Guacamele, que tiene mucho de Metroidvania, a esto que es Gato Roboto, y te quedas con sabor. Sí, a poco. El tema si me vendés un Metroidvania, dame un Metroidvania. Claro. Exclusivamente, un Metroidvania tiene que ser un juego extenso, que tengas que ir y volver permanentemente, te sientas limitado de no tener los poderes para poder avanzar. Bien, vos entraste a este juego pensando que era un Metroidvania y ese es el choque que te causó. Ese fue lo que le restó muchos puntos, el choque que me generó no encontrar un Metroidvania propiamente dicho. Y te lo venden como Miaubania o Gatovania, y decís, va a estar buenísimo. Pero es corto. Lo podía haber vendido como un Mega Man, un plataforma claro, de acción. Exactamente, lo podía haber vendido y ya está. Está perfecto. Creo que está después de la moda, no sé si los Metroidvania no sé si están de moda de nuevo. Capaz que se quisieron colgar un poco del aire del último título de Iga. Claro, y también porque suena Igarashi, bien en Meovania, suena bien. Mau. Sí, además que el personaje se ve muy lindo. Sí, el diseño, el diseño es un diseño de 10, o sea, es muy bueno en el tema de la paleta de colores. Hay otro juego también indie que no me voy a acordar el nombre. ¿El que también, de piratas? Vale, está en un que barco. También es blanco y negro. No me voy a acordar. ¿No es que está en un barco y tiene que hacer inspecciones? Sí. Ah, sí, que salió. No, el Retornos de Obradín no, es otro, muy parecido. Pero es que muy original. Que tiene esa reducción de píxeles. Claro, que es muy original todo, pero con el argumento... Ya sé que los Metroidvania no es tanto a veces tanto argumento, pero como que me dejó mucho sabor a poco. Bien. Ese fue el... ¿Algo punto positivo que has recalcado o a quién se lo recomendaba? Y es como dije recién, o sea, la gente que tenga unos pesitos ahí dando vueltas ahí para comprárselo en alguna oferta de Steam, o si quieren probar algo un poquito más original en tema de estética, de música y de eso, es bueno. En eso sí está bueno, pero en lo demás como que no vayan con las expectativas muy altas porque no van a estar satisfechas. Bien, ¿te gustó la música? Sí, la música bien, es como tranquila y te da el aire de que estás jugando en una consola de ese tipo. Y los sonidos y la animación que tiene también es muy buena, pero de nada te sirve si lo demás flaqueas un montón. Claro. Sí, o sea, son pilares que tienen que acompañarse. Veo animaciones muy de la época, así eso que se ve que el spray se mueve un poco duro, que está bueno, y de repente veo entre medio sprays que se mueven muy fluidos. Así veo efectos de fuego muy fluido y a la vez efectos de rayos que son Duranga. Sí. Es rara la mezcla. Y me chocó un poco eso. Sí, sí, pero es como digo, es un juego más. No es. De acá, por ejemplo, 2020, no, no vas a escuchar más. Listo. Entonces, que vayamos al otro tema y vamos a ver los otros 15 minutos hablando de Sea of Thieves. Ah, eso es muy bueno, mirá. No, es que empezamos con toda la decepción mal. Este juego, yo esperaba que este juego fuera. Yo esperaba que sea bueno. Yo me acuerdo de haber visto en varias. Bueno, salió hace poco uno que ahora no me voy a acordar el nombre, que lo empecé a jugar y ya directamente del comienzo me atrapó, que es el del estudio español este, no me voy a acordar. Gallego Estudio. Ya me voy a acordar. Genérico número uno. Genérico número dos, ¿no? Ya dijimos, el número Bota uno. Vital. Pero prácticamente lo venden bien, dicen, es un Dark Souls, onda Metroidvania, y estéticamente es muy bueno también. Y me gustó, por ahora va cumpliendo con lo que va diciendo. No me voy a acordar el nombre, che. Vamos a buscar el nombre en la pausa y nos vamos al tema Forest Entrance de Castle Crusher, Family Jewels. Viste que es difícil, viste que es difícil decirlo. Sí, pasa que no sabía cuál era el... ¿Cuál era el tema cuál y cuál era la banda? El nombre del tema y cuál era la banda. Bien. Un saludo a Chacho que... Esperemos porque no sé si internet se fue o se vino, no sé. Me sale que el stream está peor. Pero tenemos el tema, así que... Dale. Nos vamos a escucharlo. Ahora volvemos y vamos a hablar de un juego que estuvimos jugando. Contenido sorpresa. Ya me acordé cuál era, Blasphemous. Esa. Que vamos a ver la semana que viene. La semana que viene, ajá, se viene Blasphemous con corregime Monfu si me equivoco, el Pela. De Supercartucho, sí, y acompañado de Mariano. Ajá. De Booker. Esas son las cosas que estamos jugando. Por ahora, cuando lo estoy jugando, es estéticamente increíble. La dificultad justa y va como Metroidvania. Por el momento. Tengo que terminarlo. Yo no puedo hacer una review de un juego de 2-3 horas. Tengo que por lo menos terminarlo y analizar muchas variables. O sea, vas a terminar como yo, bien. Excepto con Sky. No, eso no. Yo voy del punto A al punto B y listo, ya está, ya analizo. Jugando. Vampir me falta el último capítulo que termina esta noche o mañana. Y después ya está, ya vuelvo a Sky. Tengo vida, chico. Alabado seas vos. Vamos a hablar de un juego y le pido a Deca si tiene por favor el música de Sea of Thieves, Mar de Piratas, alguna música que tiene por ahí YouTube. Este juego que sí, estuvimos jugando durante este último casi mes. Se termina dentro de un par de días el mes. Así es, todos los viernes estuvimos jugando y estuvimos transmitiendo en Twitch y Facebook, o solo en Twitch. Señor, dos cosas. Transmisión. Ah, perfecto. Las dos cosas estuvimos transmitiendo. Básicamente es un juego de piratas. Jugás a ser piratas, se ve hermoso y tocas instrumentos mientras los demás trabajan. Vamos a recordar que está desarrollado por Rare. Que eran los que antes eran estudio casi no first party, pero como un second third party de Nintendo. No, se dio Donkey Kong, Banjo-Kazooie y demás. Después, entre comillas, uno, porque esos son titulares. GoldenEye. Después, a mitad de 2000, los compró Microsoft. Los desarrolladores originales se fueron, así que no están los mismos, pero tienen las licencias. Por eso el retorno de Banjo-Kazooie fue un acuerdo con Microsoft. Y que está el meme ese que dice, muy rico todo, pero no te voy a dar ningún exclusivo mío. y han desarrollado un par de juegos para volver un poco a la fama de Rare. Me gusta mucho decirlo. Y sacaron este juego hace ya un año y medio. Mínimo un año, porque nosotros jugamos a la versión aniversario que fue después del año de lanzamiento. Bien, ahora. Sí, era cerca de. Sí, hace casi 2 años que empezó un juego que se basaba en un grupo de amigos de 1 a 4 personas en cada barco en un mapa que se juntaba con otros que no te decía quiénes, hasta un máximo creo que de 16 o 32 jugadores, puede ser, por ahí. Pero sin decirte, a menos que pongas una banderita que diga que vos estás, no puedes saber quién está en tu partida. Es un punto negativo, porque si te vas a juntar con unos amigos, son más de 4, no tienes forma segura de que vas a estar en el mismo servidor. Claro. Es un punto, entre comillas, negativo. Hemos hecho ese trato de ver si estamos en el mismo punto del mapa y no estamos. El juego es muy colaborativo y se basa en que, bueno, cada uno, de a uno para mí es un embole total. Sí, porque básicamente, a ver, sos un pirata que vas, buscas tesoros, matas bichos, haces misiones, te enfrentás con otros barcos y tenés que operar un barco. Y para operar un barco necesitas mínimo una persona al lado tuyo. Un campo estéril. Tenés, por ejemplo, los barcos de 1 o 2 jugadores, que es el más chiquito, que es más rápido, pero es más lento, pero permite mejor maniobra. Barcos de A3 y los barcos de 4. Es más rápido, o sea, es más dinámico. Te aseguro, eso me lo busqué. Los barcos más chicos tienen mejor maniobra, pero son más lentos. Eso estoy seguro. Para mí tienen... Por la cantidad de velas. Claro, pero tienen mayor rapidez, pero menor velocidad. ¿Qué quiere decir? Que pueden maniobrar y disparar rápido, pero a la larga, si jugás una carrera, te va a ganar un yo también aprobé física, está bien. No me sale un galeón, ahí está. Bien, el movimiento de rectilíneo uniforme sí es muy bueno. Sí, sí. Bien. Sacando todo eso, el juego empezó con muy poco contenido. Realmente lo que tiene. A ver, está bien, hay misiones aleatorias y todo eso, pero es todo cosmético. Lo que compras el barco no lo modificás sustancialmente, más allá de la apariencia. Gastas 20.000 de dólares para cambiarle la parte de adelante y demás. Tiene, entre comillas, microtransacciones que no son totalmente necesarias, guiño guiño. Pero son todas cosas cosméticas. No te cambia la experiencia en sí del juego. No te hace mejor ni peor. Sí, mientras más cosas copadas tengas, es como que, oh, mira, este chavo viene jugando, sacándose la vida acá hace rato. Soy un manco, pero me veo bonito. Exacto. Fueron sumándole contenido. La búsqueda de tesoros. Tenés para llevar mercancía. Tenés para buscar encuentros con criaturas submarinas. Claro. El Kraken esta vez no lo hemos encontrado. Misteriosamente no hemos encontrado Kraken, pero me parece porque es un sector del mapa. Sí. Podés luchar contra el Kraken y te da unos tesoros especiales. Después tenés los Megalodon, que son esos. Megalodon, ajá. Son como unos tiburones gigantes. Que te hacen pelota al barco. Después, ¿suena la música de metal de Megalodon por casualidad? No. Una vez puse Killhole de fondo para escuchar. Y tener distintos gremios, que son, bueno, los de las almas, los de tesoro, que tenés que agarrar el mapa, literalmente agarrar el mapa y ver cómo llegar, porque te dan pistas y vos tenés que, siguiendo con pistas, encontrar el mapa, sí, del tesoro, cavarlo con tus compañeros y después volver al balcón. Eso es lo que tiene de bueno las misiones, que no son como andar a la isla y... Claro. Sino que te van tirando y vos más o menos por la forma de la isla o por las direcciones tenés que ir deduciendo cómo puede ser. No solamente eso, sino que además vos vas, mientras vas avanzando en el gremio, gastás dinero para desbloquear misiones más difíciles que tienen más complejidad. Complejidad, uh-huh. No, que me acaba de salir que... No, me están dando, no sé por qué. Bueno, perfecto. Y esto hace que tengas hasta misiones, me acuerdo de la isla volcánica, que explota un volcán, van cayendo pedazos, te están asediando y encima tenés que buscar con un tesorito como un idiota con la pala en mano mientras te están siguiendo esqueletos. No hay tampoco mucha variedad de enemigos. Hasta ahí llegamos a lo que hicimos el año pasado. Sí. Lo que jugamos más o menos en diciembre, sí, que estuvimos un mes jugándolo y ahora conseguimos otro mes y lo estuvimos jugando... Tres sesiones que sí, estuvimos. Mañana va a ser la última. Exactamente. Nuestro comentario para más o menos cerrar es... O sea, en realidad no cerrar, pero adelantar. Por el contenido que tiene, no lo compramos todavía, pero por eso lo estamos probando. Sí, lo vamos probando porque es como que... A ver, ahora están comprometidos desde hace un mes a hacer contenido casi semanal, agregarle. Hace un mes le agregaron, que es cuando conseguimos el mes gratis, que anunciaron, sí, en la E3, donde te dan la pesca, que depende del pez que vos te comas, si lo cocinaste, podés cocinar, y te mejora. Han dado variedad entre comidas de frutas, antes era solamente la banana. Han agregado un sistema de misiones que es aparte, que es casi como una historia, que tenés que llegar parte por parte, que una vez casi nos morimos porque... habíamos hecho toda la parte compleja y estábamos viviendo, nos asediaron unos tipos que estaban por ahí, nos robaron el tesoro y las 4 horas fueron al pedo. Sí. Básicamente eso pasa. O sea, vino un barco de personas que, sí, estaban jugando, fueron piratas, nos asediaron, nos bajaron el barco y se llevaron el tesoro. El tesoro, que era una misión principal. O sea, los piratas. Los piratas fueron piratas y nosotros que estábamos tratando de no ser piratas. No es que no tratamos, el problema es que si vos tenés un tesoro y vos te arriesgás a invadir a otro barco, te puedes perder ese mismo tesoro que estuviste colectando durante tanto tiempo. Después, por eso hay técnicas de esconderlo. También vimos lo que... Eso para mí es nuevo, cuando se te rompe el mástil. Cuando tenés que arreglarlo, tenés que tirarlo con otros compañeros y soldarlo con madera. Después tenés los arpones, que son nuevos, que son para engancharse a otros barcos o hacer freno de mano, como hacía Gaffi. Sí. Mejoraron mucho el sistema del agua, de nado. Hay más variedad en el tema del clima y todo eso. Y además... pusieron más cosmético y un modo arena, donde el, sí, modo arena no es un royal. ¿Un modo arena? Es que no, porque el problema porque es que ahora todos confunden modo arena con royal, señores. Te ponen en un mapa donde hay un máximo, creo que 16 personas por ahí, donde vos tenés que o a buscar los tesoros, porque te dan mapas aleatorios cada tanto tiempo, uh-huh, hay partidas de 20, 30 minutos, y vos podés ganar puntos encontrando esos tesoros y volviéndolos a un punto específico donde hay que entregarlos, robándoles el tesoro a otros, hundiendo barcos de otros y todo eso. Básicamente es toda la parte más divertida, pero hecho en un modo más directo. Es más directo y un mapa más chico. Sin la parte de cosméticos, sin la parte de que vos tenés que hacer misiones y demás. Pero ¿sabés qué es lo malo de eso? Que no tiene ese saborcito de gloria de haber hundido un barco enemigo y robarle todos los tesoros. Sí, sí, en eso, el modo, digamos, normal, vos encontramos uno la otra vez, que creo que, sí, fue Gustavo que los hundió. Que nosotros, yo justo volvíamos de una misión, la misma misión que nos habían hecho pelota la otra vez, y teníamos que volver, y como veíamos que venían dos barcos de estos tipos tirándose tiros, él quería obviamente lucharlo y a ver qué onda. Yo me tiré con el tesoro por otro lado para que no nos encuentren, y entonces empezamos a hacer toda una cosa de distracción para poder entregar el tesoro, invadirlo, y al final hubo un quilombo donde no sé cómo salimos vivos. No sé, pero vendimos el tesoro. Y de ellos también. Sí. Y nos quedamos con el oro de ellos. Y nos dimos el, ¿cómo se llama? El barco de Halo, de Master Chief. Que sí, el barco de Halo. Saluda a Yerba, con el que estuvimos jugando. Así que, es un juego con el que yo no me gastaría 1.500 o 2.000 pesos ni en pedo. No lo haría. No, muy caro. No, me parece un juego que, entre comillas, podría ser totalmente gratuito para atraer gente al mundo del entorno de Microsoft, porque para mí vende por ese lado. Porque da mucho todavía que desear, porque fuera de jugarlo casualmente una vez a la semana o al mes, no me llama tampoco. Yo creo que terminamos este mes de jugar y sí. Ponerle que tuviéramos todo este durante un año. Lo jugaría durante un mes y ya está, no me atrae sí. Jugarlo seguido. Tendría que hacer, o sea, muchas compañías no aprenden del efecto Fortnite. Que el juego claro. Es gratis, pero ¿cómo ganan plata? No ganan plata del aire, ganan con los cosméticos. No, ganan cosméticos bonitos, inspirados en easter egg de esto. Temporada de Halloween vas a obtener el traje, no sé, de ahora que está, por ejemplo, Microsoft tiene Minecraft. No sé, la skin del Creeper, por ejemplo, y toda la gente lo va a jugar. O sea, si lo haces gratis, pero ganas con los cosméticos, listo, ya compensás. Habría que ver eso, cómo, digamos, habría que ver si le saca el contexto, porque todo lo que es, todo es como muy inmersivo de pirata, todo constantemente. Hasta incluso el skin que estaban regalando de Halo, no es que aparece Halo o algo así, sino que está mezclado. Como los colores. Bueno, pero también se podría hacer, o algo simple, por ejemplo, que tenga la cara más cuadradita, algo simple. Ahora, pero sutil, pero que gane. Han puesto ahora el contenido que es el que van a probar mañana, que han puesto ahora, podés tener mascotas, un mono, un loro, bien de piratas. Han puesto un par de misiones nuevas, una moneda nueva que han puesto, que las podés obviamente comprar o conseguir haciendo misiones específicas. Y han puesto un poquito más, entre comillas, de cosmético, variedad, bla. Así que eso digamos probar mañana, a ver qué onda. Sí, estaría bueno lo que dice él. De ver la forma de si sos más de 4 personas que te puedas llegar a encontrar en el mismo servidor, cosa de ir 2 barcos juntos. O de última, el modo arena, que pueda armar partidas del modo arena, de última no me da, no es un puntaje aparte que no tiene que repercutir en el modo clásico. Por lo menos así divertirse. Jugarle a gente de super cartucho contra nosotros, ponele. ¿Sabes qué puede estar bueno? También, ponele, si es gratuito, le pones, DLCs. DLCs de música, porque todo lo que tiene, toda la música bueno. Que tiene es como muy limitada y los instrumentos. Para una persona que. O sea, una persona como yo. Disfruta que como mientras todos los demás están trabajando, no hundirse, yo estoy ahí tocando la gaita. Ah, sí, perdón. Agregaron en la nueva expansión esa que vamos a probar mañana, agregaron comprar interacciones medio como Fortnite, los bailes, las interacciones. Y se está rumoreando que iban a agregar el tema de música. Bueno, porque estaría bueno, porque la música llega un momento que ya está. Sí, sí, que está buena, son 4 o 5 variedades y te tenés juntar entre compañeros y si uno está tocando un tema, el otro empieza a seguirlo con el instrumento que eligió. Gerardo Gaya dice, la técnica del sombrero es nuevo. Exactamente. Sí, bien. Ahora, una cosa rápida, el juego se ve hermoso. Se ve hermoso. Sí, sí, es muy lindo. Te puedes meter un cañón, te disparan, sí, el efecto del agua está muy bien el hecho. El efecto animado. Del agua, el sol, las iluminaciones. Por ejemplo, en un momento, si querés, te sentás en el... ¿Cómo se llama el palo que va hacia adelante? La que está en la prueba, sí, el mástil. Sí, no es mástil, no es mástil. No es el mástil, bueno, pero bueno. Mástil horizontal, bueno, se entendió. Cuestión es que podés hacer unos ángulos de cámara que están buenísimos y todas las fotos se ven bien. Es hermoso. Te podés poner borracho, vomitar delante de uno para que no vea y empezás a tocar instrumento y ves que te moves mal y empezás a manejar y el barco se va para cualquier lado, te usa la brújula. Esa sensación de cuando ves el Wind Waker y decís, este juego es hermoso, bueno. Sí, sí, tiene eso. Así de su forma. Pero es como que se siente que le falta algo. Sí. Algo que te enganche para decir que yo juegue esto seguido. No me pasa. Esto de jugar una vez a la semana por ahora está bien, pero después, En fin, vamos. Lo que sí, ahora no puedo leer los comentarios porque no me están dando la bajada de internet, están dando la subida. Sí, yo estoy viendo acá en el streaming de Facebook y solo estaba super. Gerardo Gaya. Gaya. Que de eso habían hablado la otra vez en Super Cartucho y sería la única razón de por qué. Lo jugaríamos ese juego para armar bardos entre 2 o 3 barcos. Igual la idea es que no quiera hacer eso porque ¿qué pasa? Si se pone en coalición con otros, pueden ponerse de acuerdo para trolear. Si tendrían que ver, no te digo ese modo, un modo específico que sea para juntar clanes. Sí, medio como si No Man's Sky. Eso estaría bueno. En fin, vamos a... No vamos a la tanda, así es. No vamos a la tanda y volvemos en un rato. Con mate. Gentlemen, start your engines. Gamer con mate está de vuelta. Gamer con mate. Gamer Yo pero no conecta el chat, claro. Ha llegado, está en la casa. Here comes a new challenger. Best Fiends Forever. Que tiene que estar con un hacha y que entre así. Sé que, che, yo sé que podías. Prometo, en verano. Tiene tanto poder que le atrofe el pulmón directamente. Bueno, arriba, bueno. Doctor, se nos está muriendo. Yo prometo en verano. Va, voy a Magic. Hola, Magic. Buenas. Hola, ¿qué tal? Magic. Sí. ¿De ir para el mate? Sí, hay un poco de gente de arroz. En verano voy a ver si puedo hacer un complemento para que se muestre un semi-video que diga como en Super Smash, New Challenger. Buena. Es buena esa. Tener una cosa animada que salga uno así de costado y. ¿Enderecemos la nave? Dale. Bien. Tengo que pausa dramática. ¿Cómo estás, Magic? ¿Cómo todo bien. Ya ando un poco tarde, con un poco de indigestión estomacal. Me levanté en la mañana. Bien. No expliqué el contexto, por lo menos. El contexto no importa, así que muy, muy agradecido de estar acá de vuelta. Quería llegar más temprano, pero bueno, se me complicó. Acá tengo la poción de maná para restaurarme. Todos saben bien por qué eso está ahí. Bien. Ahora la idea es hablar con Petro, que estuvo en el evento tanto la EVA, que también Julia está allá. La exposición de videojuegos argentino que se dice en Buenos Aires todos los años. Y también estuvo invitado a la presentación de Gears 5. Year 5. Ah, oh, me recago. Sí. El día 5, donde Petro fue invitado para ir a la presentación la gente de Microsoft. Sí, estuvo sacando fotos con una réplica de la Chainsaw se llama. Uh-huh. Sí, la motosierra de arma. La arma motosierra. ¿No te ha gustado que hay que jugar a todos los Gears of War? Sí, me encantan esas combinaciones raras de arma. Uh-huh. Como en Magic, que mezclaron un calamar con un tiburón. Se llama Sharktopus. Bien, a vos te gustaba mucho jugar de Sport. Así que ya, Petro, lo tenemos en línea. ¿Lo tenemos en línea? Perfecto. Hola, Petro, ¿sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Cómo se vive sin tortitas? Explícame. Me gustaría que vengan ya, así me dan las tortitas. Así me va a acordar, en octubre. Opa. Bien. Vos acabás de salir del evento de la EVA, estuviste... ¿Cómo? Estuviste todo el día hoy en el evento de EVA, ¿no? En realidad, tuve un pequeño percance. No, ¿qué pasó? Sí, resulta que estaba yendo para la EVA, estaba yendo con el auto, y se me empieza a subir la temperatura del coche, lo tuve que dejar en la estación de servicio, y cuando le pusieron agua... se ve que se me rompió una del carburador una de las mangueras de agua, digamos, y nada, tuve que volverme para acá con la grúa. Bien, entonces no hay, podemos hablar de las tragedias de Petro, no vamos a hablar de la EVA, vamos a cambiar el título, cambia el flyer en este momento. Pero podemos hablar de la de, si fuiste, porque hay fotos de eso, así que no puedes mentir, la de Microsoft. Sí. Esa puedo hablar, estuve creo de principio a fin. Uh-huh. Esa, ¿cuándo fue? Se hizo el martes. Bien. El martes fue, se llamaba After Office Xbox. Bien. Lindo nombre. Se hizo ahí en Belgrano. Ahí hay un par de cuadras cerca, así que me quedaba bien. La verdad que estuvo muy bueno. Era en un salón de eventos. Bastante espacioso. Tenías un montón de cosas para hacer. Tenías un grupo de personas que hacían chapitas, ¿viste? Las chapitas militares. ¡Ah, oh, qué buena onda! ¡Qué buena onda! ¿Gratis? Sí, gratis. Te trajiste varias, ¿no? Para venderlas. Sí. te engrababan tu nombre junto con una leyenda que dice Xbox, la fecha del evento, Gear 5. Man, total, después de soldado. Sí, un lindo chiche para tener como recuerdo. Después tenían un par de cosas medio bizarras, como por ejemplo te podían hacer un tatuaje temporal de Gear. ¿Temporal? ¿Estás seguro que era temporal? ¡Ay, Dios! Estoy seguro que era temporal. Y te cortaban el pelo. ¿Te cortaban el pelo para que tengas el estilo militar? Te cortaban el pelo, creo que como quieras vos, y si querías te podían hacer el simbolito de Gears en el pelo. ¡No! Yo me lo había hecho. Eso es otro nivel. Sí, sí, eso me lo había hecho. Que no me toquen el pelo a mí porque me muero. En muchas formas, no voy a indagar en detalles, no. No, un corte gratis, no. O sea, loco. Bueno, pero imagínate después cara al laburo, hola chicos, ¿cómo están? Estás así con el coso de Gears, así. Sí, respeto. Claro, bueno, sí, bueno, dame la hora en mi casa. Llego a caer a una clínica así, me meten un boleo en no sé dónde. Yo estuve balanceando eso, digamos, o ir a cortarme el pelo ahí o caer en el laburo con el engrane del Gears of War. Y bueno, terminé no cortándomelo. Se desarrugó, arrugó. Sí. Después el evento en sí estuvo muy bueno. Habló el jefe de ventas de Microsoft de Argentina. Bien. Básicamente una introducción a lo que es Gear 5. Es una experiencia bastante, como mucho más revolucionaria y jugada de parte de Coalition. Bien. De la saga. Ya de por sí eso se nota al toque cuando lo jugás, tiene una apuesta cinemática mucho más heavy. Uh-huh. Hablan muchísimo más los personajes. Ya lo empezaron a hacer desde el 4. Le dieron personalidad, digamos. Sí. A ver, tiene personalidad. Gears tiene personalidad. Sí, sí. Tiene, pero siempre eran tipos mole. Eran tipos y mujeres mole. Claro. Ahora es como que el 5 tiene mucho más enfoque en la historia. Bien. Y la verdad que eso se nota. Lo que sí, el gameplay es lo que conocemos de Gear. Uh-huh. No, muchísimo más frenético, más rápido. No cambió mucho en eso. La mecánica es la misma, se podría decir. Profundizaban en otros aspectos más narrativos. Claro, lo que sí se enfocaron en hacerlo muchísimo más como accesible, viste que el juego en sí para cubrirse de un lado para el otro a veces es muy duro. Uh-huh. Bueno, acá lo trataron de hacer muchísimo más como flexible, ya te podés poder pasar de una cobertura a la otra es muchísimo más rápido. Uh-huh. Y te permite, digamos, posicionarte bastante cerca de los enemigos. Y la verdad que dentro de todo es una experiencia de gameplay muchísimo más ambiciosa, digamos. Bien, en el evento solamente había para probar Gear 5, ¿no había otras cosas de Microsoft? No, yo tenía la fe que muestren algo más. Uh-huh. Es más, cuando llegué estaba mostrando el teaser de Halo Infinite. Ah, es el del celular. ¿Eh? ¿El del celular es ese? No, el Infinite es el que van a sacar para la Xbox nueva. Ah, sí. Sí, me acuerdo del E3, perdón, me confundí. El otro es el la había mostrado. Claro, la había mostrado en calidad, tipo 4K, se veía excelente. Mientras me hubiera encantado que lo muestre. Sí. Y bueno, tuve tiempo de probarlo. Obviamente me encantó. Encima tenían consola con Xbox One X. Uh-huh. Y se veía del carajo. Gustavo, lástima que no está acá porque se estaría diciendo, viste Microsoft. Bueno, hay que recalcar que Microsoft de las consolas, sacando, bueno, PC en Steam, son los que más, entre comillas, mimo han tenido con el usuario argentino. A pesar que Sony ha estado hace más años acá con consola, con tienda oficial, entre comillas, porque en verdad tenían comprando en dólares. Microsoft siempre ha sido la que está más presente en precio y calidad. No sé si tanto en Argentina, yo creo que en Latinoamérica de por sí. Sí, en general sí, Latinoamérica, pero era más raro que Microsoft tuviera este approach con la gente que la que tenía Sony. Yo me acuerdo haber ido a eventos de Sony cuando estaba en otra revista y era como que no les importaba, no le daban mucha bolilla, no tenían mismo ningún especial, no te contestaban nada sobre respecto a los precios, los modos de pago, nada. Ahora, vamos a lo importante. Los sangucheros que fuiste. Sí, aproveché el evento también para comer. Había. ¿Llevaste una el tupper? Barra. Ojalá, mira, te digo, no me avivé. Pero me hubiera gustado. Tenías una barra libre para, bueno, cerveza o alguna gaseosa. Y bueno, tenías las ocasionales bandejas con, no sé, con pizza, con, no sé, pollito rebozado, cosas así, la verdad que... Pregunta, ¿murió alguna de las que bandejeaban? Porque hay un evento que toda la prensa habló, que fue hace unos años, sí, donde a una de las chicas que estaba bandejeando no salía de la cocina y los periodistas todos se les metían y agarraban toda la bandeja y se les caía la pizza en el suelo. No ha pasado así porque cuando lo hacen tan abierto a veces la gente va literalmente a comer y sí, se les pone en la línea de la cocina. Claro, es el primero en atacar ahí. Claro. Claro, y dice, esto bien, no era tan abierto. No era tan abierto por un tema de que era solamente para prensa, así que tanta gente no había. Sí, tenían un poco de presencia, por lo menos. Sí, sí. Petro. Sí. Yo tengo una pregunta. Para vos, ¿qué es el sangucherismo? Para mí el sangucherismo es el acto de aprovechar eventos para agarrar sanguchitos a trocho y mocho. Muchas gracias, Petro. Petro vive. Yo creo que la mitad de sus ingresos es la comida de evento y de juegos de Switch. Sí, además, bueno, ¿algo más que quieras aclarar del evento? No, había una muestra a escala real del Lancer, que era el arma de los Gears. Me saqué fotos, la foto que está en el programa de hoy. Uh-huh. Y después quisiste llevar, que habló, claro, y después de que habló el jefe de Xbox, habilitaron dos pantallas. Uh-huh. De nueve pantallas de tele, básicamente sería 4K, no sé si 4K, 16K, una cosa así, para jugar multiplayer. Mm. Y el multiplayer, la verdad que es una locura. Se juega, pero precioso. Bien, seguramente el que va a hacer el review de eso, lo va a venir a contar el programa, es Gustavo, que se ha jugado todos los días, hasta tiene ganas de jugar el de celular, no sé por qué. Porque es Team Microsoft, básicamente. Yo también soy Team Microsoft. Sí, mira, no sabía. Sí. Bien, lo que sí te quería preguntar, entonces, sí, bueno, ¿le querés contar algo de la EVA, de que estás como juez? Sí, a ver, mucho no pude estar por el tema este del auto, pero ya estuve hablando con varias personas. Bueno, la EVA es un evento que duraba hasta esta semana. Uh-huh. Este fin de semana era para el enfoque de la EVA era el desarrollo de videojuegos en Argentina. Se daban varias disertaciones, varias charlas de tanto de desarrolladores como gente de ventas, de marketing de videojuegos. Hasta iba a ir Unity y Unreal para demostrar sus avances en la herramienta, digamos. Sí, hay que creer que la EVA es más para desarrolladores, no es tanto como la Argentina Game Show, que es más para evento de juego en sí. Claro, el enfoque es más para desarrolladores. Así que, bueno, Petro, te dejamos tranquilo para que puedas arreglar el auto, y vamos cerrando un poco el programa. Muchos cariños al mecánico. Y sí, cuidado con los tipos de cariño. Y bueno, ¿querés promocionar poco Beat Dancers? Sí. Bueno, yo con Ted y con Paul hacemos un podcast llamado Beat Dancers, que es un podcast de música de estilo. nuestro approach del podcast que sea atractivo no solamente para los gamers, para las personas que no son al mundo del videojuego. Así que nada, si te gustan los videojuegos o no te gustan, no importa, podés escuchar Beat Dancer sin problema y la vas a pasar bien. Bien, al estar escuchando justo un programa que el tuyo, que justo estaba saludando diciendo chau y se me apagó el celular. No sé si tenés algún programa. Una tecnología nueva. Bien, y la última vez que escuché un podcast, que tenías otro podcast antes, también justo cuando terminé el programa se me rompieron los auriculares, me acuerdo. Así, yo tengo una maldición con ustedes. Pero no, les recomiendo porque hablan muy bien del tema de todo lo que es música de videojuegos, y si quieren una cosa más live donde no solamente pasa música de videojuegos, sino que comenta sobre los autores y hacen entrevista con Ted, con el Negropol, que nunca vamos a ver cuál es el color real de Negropol, no sabemos si es negro, porque la imagen parece que no se ve negro, pero habla como negro. Es de cariño. Claro, hay que ver, ¿no? Puede ser que es negro de alma, entonces. Entonces es malo. Bueno, ¿por qué el negro se interpreta como malo? Eso podemos decirlo como... Y la falta de oscuridad y la falta de felicidad. Bueno, no importa. Vamos a empezar. Por favor, antes... Una charla muy filosófica. Antes que tenga que retirarte. Bien, sí. Así que... Gracias, Petro. Cualquier cosa, cualquier otro evento que estés sandwicheando, tendrías que hacer un top de eventos que Petro ha ido y la comida. Tendría que hacer una clasificación. Es una buena review. Es una muy buena review. Recuerden la review de Petro, que la pueden ver en www.com. www.gamercombate.com. Así es, que salió el Slice. Reviews. Este lunes salió. Que Jaffe estuvo modificando un poco la página web, así que hay muchas cosas nuevas en la página web. Se ve todo más prolijo, más bonito y bla. Si se meten a la parte de reviews, van a ver un montón de cuadraditos hermosos donde están todas las reviews que ha hecho Petro, que se las podía mostrar ahora si no fuera porque la bajada de internet no me están dando. Así que bueno, gracias Petro por todo, estamos en contacto. Dale, chicos. No, llamé, nosotros te llamamos. Dale, les mando. Saludos, chicos. Chao. Bien, ¿querés decir el último tema del día de la fecha? Perfecto, el último tema del día de la fecha tiene como nombre, estoy hablando como muy Gustavo. Sí, Raging Storm de Mega Drive. ¿Por qué? Mega Drive. De Fatal Fury. Es como negro, entonces está hablando así. No. ¿Puedo poner mi celular así? Gerardo Bella propone como nombre del programa Habla como negro, Monfo 2019. Ay, no. Mira, ah, ganaste un mate, claro. Sí, voy a caer, pero caeré como meme. Aplauso de gol. Vamos a Raging Storm de Mega Drive. Mega Driver. We'll be right back. volvemos del corte en este programa número 113, chabón. 113 programas que estamos acá. Después de un viernes 13. Eso. Y se le rompió el auto a Petro. ¿Coincidencia? No, no. Chan, chan, chan. Jason nos va a venir a hablando de Jason, de nada que ver, cosa ñoña, pero había visto un mensaje que decía: viernes 13, cuidado con el Jason, que es una cuestión de software, y justamente ay, no, todo el día no, por eso. No, no, todo el día trabajando por eso. Es muy ay, Dios. Ah, bueno, aviso, tenemos una nueva actualización en el programa que usamos para streamear, que ahora hacemos. Tengo que cambiar la escena. Voy a hacer un cambio de escena ahora. Cambio la escena, pongo transición y se desliza la cámara. Oh. Y vuelvo. ¡Wow! Magia. El problema es que ya te veo más directo. Apretá un botón y ya está. Bueno, eso quería decirlo nada más. Bueno, la verdad que muchas gracias, Tommy, por la review de Gato Roboto. Gracias a ustedes siempre por invitarme y por estar en este ambiente tan lindo, la verdad. Ya sea por mandar el mensaje subliminal con el cartel, a ver si llega algo. Por favor, no, espera, tengo miedo también. Pueden llegar de todo. Si estaban atentos al programa, ya lo vieron. Y bueno, cualquier cosa, si quieran alguno de estos bellos trabajos que estáis sobre la mesa, porque hablo en gallego, coño. Porque son publicidad gallega. Señor 3D en Instagram, ya después tengo que hacer la página en Facebook, todo, pero arranqué ahora como chiquitito. Había que agarrar fotos de él y ponerle frases que nunca dijo. Ajá. Y compartirlas por internet. Hay que ponerle la cara al de Resident Evil, Resident Evil 4. Bueno, con Why are you sailing? La tormenta de chivos ahora. Señor sí. 3D, mi proyecto de 3D. Gamer Mendocinos Club, la comunidad más grande de videojuegos de Mendoza, en Facebook, en Instagram. Y donde estoy empezando a escribir ahora, que es protoculturanet.com. Y si alguna persona que se cayó sobre una valla te quiere contactar, Tomás Sapino, niña, ¿no? Así que sepa que es médico. Ahora podemos responder: hay un médico de la sala y vos tenés que responder que sí. Sí. Ahora tenés que responder que sí. Sí. Pero, y nosotros, como mucho, un doctorado en la. Sí, no hay que menospreciar ninguna carrera porque todas tienen su complejidad. Y... Sí, pero a nosotros como muchos dicen, hay un técnico en la sala, no manda el impresor. No anda el proyector. Provocan a pagarlo. Ay, me hackea el Facebook. Me hackea el Facebook, la que me deja de confiar. Sí. Bien. Damos un saludo. Voy a saludar acá a los que he visto en el streaming de Facebook Live. Que muy bien se ha portado Facebook Live porque no se ha cortado. No sé cómo, pero no me deja tampoco subir. César Mus, Rodrigo López, Emi Romero, Nelo Bravín, Germán Aparicio, Gamer con Mate, Monfus, David Pacheco, Gerardo Gala, y el Alan que se unió por ahí. Sí, la escucha de fondo siempre. Igual acá sale cuántas personas hay. Lucas Maxi Escudero. Muchas gracias por haber estado en el streaming de Facebook Live. Si quieren, nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales. Espera que me voy a poner así como mucho más radio. Nos pueden seguir por todas nuestras redes sociales en facebook.com/gamercombate, twitch.tv/gamercombate, Instagram como gamercombate y Twitter como gamercombate. Todas las reviews, programas y artículos de opinión en www.gamercombate.com. Después lo aceleramos así en un 1.95 y ya está, queda normal. Se corta y se imprime. ¿Quién mató Kenny? El rap god de Huffy. Bien. Hoy se volvió a conectar el chat, no entiendo nada que está pasando con este programa hoy. Perfecto, muchas gracias a Deca por la operación de todos los sábados. También nos estuvo tirando ahí unos tips de cómo se vería mejor. Iremos mejorando. Sin mi persona, poniéndose sí. Máscaras. No, necesitamos el streaming. Bueno, me pongo en un rincón, de aquí no llega el cable. Se pone en la cápsula. Bien, así que gracias por escucharnos. La semana que viene estamos con Blasphemous y vemos qué contenido más, porque nuestra naturaleza es improvisar todas las cosas un día antes. Mañana vamos a estar haciendo streaming de Sea of Thieves, el Punga del Mar, donde vamos por última vez hasta que de nuevo nos den gratis o sí. A un precio muy barato. Hay así que exprimir cada segundo. El año pasado fue gratis. ¿Cuánto fueron? ¿$2 y algo? Así, voy a poner que por inflación y todo eso sean 20. No, creo que eran $10 el mes. Bueno, poner que va a ser 20, 30 después. Una promo. Es decir, más de $30 si en diciembre volveríamos a jugar Sea of Thieves. Yo creo que tienen que hacer un cambio muy sustancial como para decir, loco, este juego lo vale, puedo jugar, no sé, lo voy a comprar. Un par de meses. Claro. No sé, hay gente que vuelve a jugar al WoW. Saludos a Chacho. Che, bueno, es un juego. Ah, es verdad que vos estás jugando. Bien, pero esta no es por sangre, no es. Es un digno, digamos, sí, homenaje a lo que jugaste en su época. Es raro porque lo comentábamos con Chacho, yo me salté el, lo que sería hoy en día el Classic, toda la primera versión del WoW. Yo directamente arranqué en Burning Crusade y en servidores no oficiales, lo cual la experiencia no es la misma. A mí me está gustando porque estoy viviendo toda esa etapa que yo me perdí. Claro. Que para mí está bueno todo el tema de ir a los dungeons, de que sí o sí necesitamos tu grupo, tu vender las cosas en el Action House, que en los servidores no oficiales no pasaba, era como que te aceleraban el juego y eso directamente lo descartabas. Entonces, está bueno, tenés la opción de ver los gráficos viejos y los nuevos están bastante bien para hacer un juego del 2004-2005 salió. 2004-2005, me acuerdo porque yo estaba vendiendo mapas de Warcraft 3 en los Ciber. Sí. Así que... Así como el sentado. Así que está bueno, me está costando meterle horas porque trabajo, vida... Más es que tenés vida porque trabajás en tu casa, viciás claro, en tu casa... Ahora que tengo vida no lo puedo jugar, no es como la secundaria. Claro. Entonces se me complica, pero sí. Estás obligado a tener una vida bueno, para que no te consuma. Uy, en la depresión que vemos también en los videojuegos y en la felicidad que vemos en los videojuegos. De acá nos vamos, de acá venimos y vamos a hacer más mates hasta la semana que viene. Lo dejamos con el OST de... Lo habías dicho. Sí, perfecto. Assassin's Creed 4 Black. Nos vemos el sábado que viene, el programa 114. Hasta el sábado que viene. Hola amigos, mi nombre es Lionel Campoy. Si el programa Gamer con Mate te gustó, el próximo te va a encantar.